mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio se ha dicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Gobernadores opositores amenazan con suicidio en masa si se aplica ley de descentralización. Asopalgo afirma: exigimos que nos digan dónde podemos estacionar nuestras lanchas y avionetas y las de nuestros panas. Manuel Rosales indicó: no tengo nada que auscultar, defenderé mi indecencia. Se ofrecen cursos de inglés avanzado para residentes en Miami. Chavismo irrumpe ilegalmente en Puerto de Maracaibo y de paso le quitan la dignidad al Zulia pintando letreros de rojo. Oposición entra en crisis por culpa del plan anticrisis. Manuel Rosales presentará su obra El Gran Chorino. No nos obligarán a cambiar los camiones estaquita por trenes. Plan anticrisis. Chávez decepciona nuevamente al sector pensante del país. Importante hallazgo científico descifra el enigma del comportamiento cerebral disociado. Malcer Granier. Gobierno pretende privar a la gente de su derecho a caer en baches cuando quieran y cuantas veces quieran. Y en deportes. Finalizó el segundo clásico mundial. Japón campeón, Corea segundo y Estados Unidos cuarto. Loboterror.com. La verdad en radio sea dicha. Buenas tardes, les habla Gloria Carballo. Les habla Emilio Hernández. Comenzamos con las noticias. Enrique Salas Feo, Enrique Capriles Radonsky, Pablo Pérez, César Pérez Vivas y Manuel Morel amenazaron con tomar las pepas de cianuro que nos facilitó nuestro guía cósmico, Antonio Ledesma, para estas ocasiones, si la ley de descentralización es finalmente puesta en práctica. Asopalgo afirma: exigimos que nos digan dónde podemos estacionar nuestras lanchas. La Asociación Oposicionista de Alcaldes, Gobernadores, Asopalgo, emitió un comunicado conjunto sobre la ley de descentralización que confiere al Estado central la administración de los principales puertos y aeropuertos del país. Están sumamente preocupados porque no es fácil conseguir un estacionamiento para lancha, yate o avioneta en ninguna parte. Manuel Rosales indicó: no tengo nada que auscultar y defenderé mi indecencia. El exgobernador del Zulia y flamante nuevo alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, se defendió valientemente de los infundios lanzados contra su transparente gestión por parte del régimen chavista, envidioso de los asombrosos niveles de riqueza y seguridad ciudadana alcanzados en este estado occidental. Se ofrecen cursos de inglés avanzado para residentes en Miami. Un hábil empresario puertorriqueño presenció el momento en que la alegre comunidad venezolana de Miami insultaba al pelotero Maglio Ordóñez y ha decidido ofrecer un curso integral en este idioma. El eslogan es más que tentador. Be your boss yourself, English gratis, groserías included. Chavismo irrumpe ilegalmente en Puerto de Maracaibo y de paso le quitan la dignidad al Zulia pintando los letreros de rojo. Una horda de esbirros y tarifados del PSV se congregaron para tomar de manera violenta, como es su costumbre, el puerto de Maracaibo del estado Zulia, y con pintura roja, el color más marginal que existe, empezaron a cubrir los anuncios de la gobernación de la entidad, sin respetar el derecho de la gente decente de ver por todas partes las caras de Pablo Pérez y Manuel Rosales en sus pancartas. Oposición entra en crisis por culpa del plan anticrisis. El anunciado plan anticrisis, dicho por el presidente Hugo Chávez, está produciendo un efecto contrario al que su nombre indica en amplios sectores de la oposición venezolana. Hay síntomas de que más bien este plan producirá una profunda crisis en la oposición ante la posibilidad de que la crisis económica internacional no nos afecte. Por otra parte, Manuel Rosales presentará su obra Gran Chorino. Manuel Rosales nos vuelve a sorprender con otra obra de arte y esta vez se trata del Gran Chorino, donde se presenta contundentes argumentos sobre su innegable inocencia y que al mismo tiempo le servirá para recaudar fondos y poder seguir costeando sus regalos Cartier de 40.000 bolívares y sus necesarias adquisiciones de más de 200 cabezas de ganado para apoyar e impulsar la economía del Zulia. No nos obligarán a cambiar los camiones estaquita por trenes. Los transportistas que trabajan en camiones estaquita temen que el régimen obligue a los ciudadanos a montarse en tren. Así lo aseguró Oscar Pérez, quien duda que la gente renuncie a viajar confortablemente en la parte de atrás de los camiones, disfrutando del sol, el aire libre y los bellos paisajes. Plan anticrisis. Chávez decepciona nuevamente al sector pensante del país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela decepcionó nuevamente a la sociedad civil venezolana al anunciar sus supuestas medidas anticrisis. La maltrecha y golpeada población decente del país, luego de pasar una ardua semana planificando acciones contra el paquetazo de Chávez, se encontró que no había tal paquetazo. Importante hallazgo científico descifra el enigma del comportamiento cerebral disociado. El científico chino Yo Si Soy Rojito descubrió recientemente, luego de años de estudio e investigación, el porqué el comportamiento del sector opositor, lo que les hace que a todo reaccionen con un no es no. Según Soy Rojito, este fenómeno se debe a una malformación neuronal provocada por ver tanto globo terror, lo que reduce a solo dos el número de neuronas. Malcer Granier indicó, gobierno pretende privar a la gente de su derecho a caer en los baches cuando quieran y cuantas veces quieran. El presidente perfecto de la cadena OneBC y ejemplo de jefe de un canal internacional como lo es RCTV, Malcer Granier, dijo en una entrevista exclusiva vía telefónica desde Miami para Globo Terror que la medida adoptada por el gobierno de invadir y acaparar todas las autopistas del país es solo otra manera de reprimir a la gente, quitándole su derecho de caer en los huecos que le dé la gana. Y en deportes, finalizó el segundo clásico mundial. Japón campeón, Corea segundo y Estados Unidos cuarto. Terminó el espectacular segundo clásico mundial de béisbol con inolvidables participaciones de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Puerto Rico. Como era de esperarse, otros países hicieron el ridículo, mientras los Estados Unidos llegaron en un contundente cuarto lugar. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Buenas tardes, bienvenidos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Mandamos un saludo a nuestra compañera Ivana, quien sufrió un accidente doméstico por estos malos materiales y de mala calidad que se encuentran ahora en el país. Pero bueno, digamos que buenas tardes. Ustedes pueden ver las noticias en detalle en la página www.globoterror.com. Estaremos hasta las 7 dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, tengan estimados globoaterradas y globoaterrados. Un saludo a Ivana desde aquí, que está con un yeso. Pobrecita. Un saludo, Ivana, y un beso de todo el personal aquí de la cabina. Bueno, esperamos que te recuperes pronto. Y los que quieran llamar para firmarle el yeso, aunque sea a través de las ondas hercianas, bueno, pueden hacerlo. Bienvenidos, como les decía antes, a este programa. El tema musical que sonó anteriormente es Ultraderecha, de Los Prisioneros, la agrupación Los Prisioneros. A continuación vamos a ir con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué las medidas anticrisis hicieron que la oposición entrara en crisis? ¿Será que estaban contando con la devaluación para recuperar sus inversiones en el Standard Bank? ¿Será que están cansados de pagar la gasolina tan barata? Envíenos un mensaje de texto con la opción que usted considere. Usted puede enviar una posible explicación a esta crisis por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe la explicación, aunque esto no tenga explicación, y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA, que como saben, el tirano ha aumentado al 12%. Ah, sí, un IVA que ahora es del 12%. Pues, abrimos los teléfonos además, de una vez, si quieren llamarnos, al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Y esto es increíble, ya tenemos una llamada. Está llamando el secretario de Alberto, Federico Ravel, desde la Florida. Adelante. Ah, Emilio. Ajá. Ah, mira, me mandó Federico Ravel que te llamara. Ajá, sí. Tú sabes que, no, lo que pasó con Ivana fue que tuvimos que mandar al Zulia. Ella va a Maracaibo a hacer un micro con Rosales, ¿tú ves? Ajá. Pero yo te mandé una muchacha para allá, ya, de suplente, sí, ¿te digo? Ya está, sí, está aquí, ya está con nosotros. Ajá, bueno, porque yo le dije a Carla Angola, pero ella estaba en el oculista. Pero le insististe a Carla. Sí, pero no, que tiene que ir al oculista, que no podía dejar. Entonces le dije a Nitu Pérez Osuna, pero ella se estaba depilando. Ah. Porque está tomando una pastilla para engordar, que le da mucho pelo, se está depilando. Me prometió que al terminar iba para allá. Ah, sí. Pero eso iba para largo, ¿viste? Uy, vale. Yo te mandé a otra, espero que te haya llegado, ¿no? No, sí, aquí está. Ah, bueno. Está, lo está haciendo muy bien. Ah, bueno, chévere, cualquier sí, cosa, pero tú me avisas. Pero cualquier cosa, sí, sí, puedes mandarnos a Carla para la próxima vez. O a Nitu, tú sabes. O a Nitu también, Nitu. Sí. Tan porque esa que te mandé como que no es muy buena, ¿no? No, ¿sí? ella bueno, se, caramba, se hago lo que puedo, pero es que estas medidas del gobierno me tienen descontrolada. Sí, no, yo te entiendo, perfecto. Entonces, bueno, es imposible mantener la calma en situaciones sí, como esta. Sí. ¿Cómo puedo yo leer estas noticias cuando sé que las cosas no están bien? Sí, no, tienes razón, tienes razón. Bueno, cualquier cosa, entonces, contento, pues. Si no, te mando a Nito o a Carla. Bueno, muy bien, muchas un gracias. Un abrazo, vale. Un abrazo. Oye, qué bueno. Tenemos unos contactos buenísimos en este programa, porque en la emisora, por supuesto, Globoterror. En realidad, lo que le sucedió a Ivana es que estaba viendo el paquetazo y cuando escuchó eso, pues se desmayó. Y bueno, le cayó un mueble encima. Le cayó un mueble encima. Y bueno, con la calidad de cosas que se encuentran hoy en día, porque ya no viene claro. Todo de Estados Unidos, ¿qué más podía hacer claro. La pobre Ivana? Bueno, vamos a comenzar comentando las noticias de la semana. Aquí hay una noticia bien interesante referente a la ley de descentralización. Hay una asociación que se llama ASOPALGO, que es Asociación Oposicionista de Alcaldes y Gobernadores, ASOPALGO, que emitió un comunicado conjunto sobre la ley de descentralización. Bueno, el gobernador del estado Miranda, actuando como vocero de esta organización, expresó que el que da y quita el diablo lo visita. Dijo lo siguiente: nosotros ya contábamos con los puertos para poner nuestras lanchas y las de nuestros amigos, y los aeropuertos para poner las modestas avionetas en las que nos desplazamos. Esta es una arremetida más del régimen para que tengamos que buscar otros estacionamientos. El régimen se aprovecha de que hay escasez de puestos de estacionamiento, de lanchas y avionetas, para hacernos esta jugada que nos produce mucha indignación. Acotó Capriles, que apretaba el micrófono y temblaba mientras hablaba. Por su parte, César Pérez Vivas, gobernador del estado Táchira, dijo que es un crimen que le quitaran el aeropuerto. Dijo lo siguiente, a ver si lo desciframos, dijo: que conste, si llegan muchos paramilitares y narcotraficantes en avioneta en los próximos días, yo no tengo nada que ver, no los conozco, no sé quiénes son. Que conste, ya saben, no los conozco, no sé quiénes son. Que conste, ya saben. Y así se quedó. Antes de que le quitaran el micrófono, estaba un poco nervioso, no sabemos qué le pasaba. Un enfermero inmediatamente le inyectó algo en la yugular y se quedó tranquilo. Y luego habló Manuel Rosales, que como tú sabes, Gloria, él dijo en estos días que él estaba flaco porque no comía muchos hidrocarburos, fue algo así. Sí, dijo. Sí. No, al contrario, que él se mantenía en la línea porque pues limitaba la dosis de hidrocarburos que consumía exactamente. Al día. Sí, bueno, entonces, sí, él es una persona muy conocedora de lo que es las dietas y todo eso. Manuel Rosales dijo que él habló de la posibilidad de activar la colaboración internacional para solucionar este problema. Dijo: si nos quitan el aeropuerto de La Chinita y nos lo arrebatan, hablamos con nuestro amigo Patrick Dudy y le pedimos un portaaviones, de esos donde aterrizan aviones. Él es muy inteligente, él se expresa con una claridad. Y lo ponemos anclado allí mismito para que nuestras avionetas aterricen entre los cantos de ballena. Ah, ¿qué tal? De verdad que son aterradoras las medidas que está tomando el régimen. De verdad que no queda nada que decir en este caso. Hay información adicional. Han aumentado los costos por mantener una embarcación en los puertos. Eso de verdad que es intolerable. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, la clase media, si nos van a cobrar más por tener nuestro yate anclado? No sé a dónde vamos a llegar. De verdad que no se puede. Y de hecho, tomando medidas en contra de eso, los gobernadores opositores amenazan con suicidio en masa si se aplica la ley de descentralización. Por fin hay una respuesta de pues nuestra sociedad civil. Amenazan con suicidarse en masa. Uy, sí, pero acá hay un error de la redacción, por favor. Me pusieron Enrique Salas Feo. Él es Enrique Salas Ruemer guión Feo. Por favor, corrijan esto la próxima vez. Bueno, de cualquier forma, Enrique Salas Ruemer, Enrique Capriles Radonsky, Pablo Pérez, César Pérez Vivas y Morel Rodríguez amenazaron con tomar las pepas de cianuro que les facilitó su guía cósmico Antonio Ledesma para estas ocasiones, si la ley de descentralización es finalmente puesta en práctica. Afirmaron: estamos dispuestos a cualquier cosa, y como está comprobado que salir a marchar o participar en referendo nunca nos ha funcionado, no dudaremos en llevar esta valiente resolución adelante, enfatizó Capriles Radonsky tras innumerables errores gramaticales producto de los nervios. Se espera que trillones de seres humanos se opongan tenazmente a que los gobernadores democráticos lleven adelante su trágica decisión, aunque de momento nadie se ha pronunciado, y los familiares y amigos más cercanos a ellos dieron respuestas ambiguas al ser interrogados sobre su enérgica determinación. ¿Y cuándo sería eso?, preguntó con ojos traviesos la esposa de uno de los gobernadores, que prefirió permanecer en el anonimato. Realmente desconcertante. Sí, realmente. Y si ellos se suicidan en masa, eso quedará en la conciencia del presidente. Ese hombre no tiene conciencia. Sí, sí. Definitivamente. Mira, está llamando Clark Kent, del diario El Planeta. Adelante, Clark. Aló, hola. ¿Qué tal? Hola, les saluda Clark Kent, un saludo para todos, es del diario El Planeta, le estoy llamando. Yo tenía que haber llamado antes, ¿sabes? Sí. Porque tenía que prevenir a Ivana sobre el accidente de su pie. Ah. Lo que sucedió fue que Jaime Olsen, óyeme esto, es muy importante, me convenció que no era necesario, que no se iba a lastimar, ¿sabes? Sí, Jaime Olsen. Sí, sí, sí. Es como pero típico, ¿no? Es que ya yo tenía la información llegó al diario El Planeta, sobre eso fue un conjuro, ¿no? Ajá. Que el régimen le había montado a Ivana. Pero así no que te la preocupes. Culpa ya sabes de quién es. No te preocupes porque ya nuestro queridísimo gobernador Mendoza, no importa que no sea, pero bueno, él siempre lo seguirá siendo, mi gobernador, le mandó un kit de curitas a Ivana, de esas que él usa para aliviar su dolor. Sí, pero de todas maneras, el filósofo del Zulia, él me llamó, ¿no? Ajá. Y me dijo que la iba a invitar para que vaya a descansar en los Miamis. ¿Ah, sí? Sí, le van a mandar una tarjeta Ivana, de descuento para usar en un centro comercial. Ivana, ya sabes, estás oyendo, ¿no? Sí, para que pueda descansar, allá puede comprar en un centro comercial con esa tarjeta de descuento que le va a dar, ¿no? Ah, qué y bien. Que vaya con nuestra amiga allá, con Patty, que está allá en los Miamis. Sí, no, y seguramente le tiene un reloj o algo así, ¿no? Para sí, claro, un reloj y todo. Cambio de horario. Sí, un reloj con la hora de Miami. Un reloj, claro, tiene que tener un reloj para cada uso horario, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Ivana, si me estás escuchando, aprovecha la oportunidad porque nos acaba de llegar un mensaje que he visto que te van a recibir en Estados Unidos. La Asociación de Disociados en Estados Unidos te puede tramitar la visa para que escapes de este régimen. Hazlo, por favor, hazlo por todos los que tenemos que quedarnos aquí. Sí, sí, nosotros esperamos que se vaya pronto al norte. Sí, claro, claro. Sí, así descansa de este país que se cae a pedazos realmente. Sí, sí, bueno, Clark. Bueno, muchos saludos entonces y le manda un abrazo entonces a Ivana y ya sabe que vaya a comprar y a descansar allá en el centro comercial, la estamos esperando. Bueno, muy bien, gracias por esta primicia que nos estás dando. Ah, bueno, desde gracias. El diario El Planeta, que son nuestro corresponsal en el diario El Planeta. Bueno, mira, acaba de llegar un mensajito de texto que dice: los felicito por hacernos reír con las locuras de la oposición. ¿A qué se estará refiriendo? Bueno, si en la tarima que habló Rosales hubiesen metido unos gatos, todos salen corriendo por ratas. ¿Qué tal? Buen mensaje de Carlos sí, Vegas. Yo de verdad gracias. No entiendo por qué dice eso ese señor. Pero tiene capacidad de juego de palabras. Bueno, más adelante tenemos una noticia sobre la suntuosa concentración de Rosales en el cuarto de las escobas. ¿Quedó lleno? Sí, quedó full, sí. Quedó lleno. Él hizo una rueda de prensa que no cabía un alma. Ahí en el cuarto de las escobas de la casa del partido, un nuevo tiesto. Sí. Bueno, ya va siendo la hora de ir a una pausa y ya regresamos. No es fácil. Nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo!